El deporte en punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalvi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalvi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. El derbi empezó con un gol del Barbastro que se situaba en el marcador con 0-1 antes del descanso. Llegaría la jugada clave del partido con un penalti a favor del Altorriconi con la expulsión del barbastrense Carlos Castillo. Y al final, pues un gol de Miguel desde fuera del área le dio el triunfo al Altorricón. Jesús Sánchez, aquí en el estudio 1 de Punto Radio. Muy buenas, Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahí estabas, yo estaba retransmitiendo el partido y tú también ahí presenciando, faltaría más ese encuentro para hoy, pues podernos dar con todos los datos en la mano y con conocimiento de causa lo que allá ocurrió, o por lo menos cuál es tu opinión. Análisis de ese encuentro que pues ha dejado mosqueado a mucha gente porque, bueno, pues lleva dos partidos donde el Barbastro con Villanueva y con Altorricón no está siendo el que todos conocemos. Pues la verdad es que fue un partido no bueno en absoluto. Para el Torricón, pues maravilloso, porque conseguía después de 12 partidos sumar 3 puntos, pero yo creo que hubo dos razones por las que el Barbastro no consiguió sacar los puntos allí. En principio, el planteamiento o la forma de interpretar el partido no fue acertada. Las condiciones del terreno de juego, ya por sus dimensiones, eran conocidas, pero luego además el mal estado, los botes del balón, el intentar controlar el balón por encima de la rodilla, como en algunas zonas había pues totalmente charcos, hacían que todavía hiciera más complicado el poder jugar como quiere Cristian, ¿no? Como se intentaba habitualmente, saliendo de atrás, tocando el balón, llevándolo, y esto perjudicó notablemente, aparte de que nos faltó, yo creo, que intensidad, o sobre todo más dominio de la situación, o de hacerte con que iba a ser un partido pues muy difícil, muy trabado. No nos acondicionamos al terreno de juego, no nos acondicionamos al sistema de jugar, pero yo creo que luego además, sin ser determinante, sí que influyó mucho que Antonio, el colegiado Monter, estuvo desacertado en varias fases del partido, y yo creo que además dejó tan enfadados a los de Altorricón como pudo dejar enfadados a los del Barbastro, a nosotros, porque no tuvo la misma vara de medir, que en la segunda parte se le fue la pinza y empezó con las tarjetas, cuando en la primera fue consecuente. Primera entrada de Panadero sobre Miguel Abadías, una patada a destiempo y con intención de hacer daño. Nada, no le saca nada. El penalti que le pita a Carlos Castillo, aparte de riguroso, está en la disputa del balón, le saca tarjeta roja cuando precisamente el reglamento dice que la tarjeta roja es cuando te desentiendes o es una ocasión manifiesta. Si se lo hace un jugador veterano y no es Carlos Castillo, se lo come. Pero como era Carlos Castillo, le sacó la roja y ya está. Dos minutos más tarde, delante de Tresaco, estaba yo delante. Un penalti sobre Toni Gabarre, un agarrón clamoroso. Pero como solo estaba para señalar dónde salía el balón por fuera de banda, pues no hubo nada que hacer. Y ya la segunda, bueno, lo que te he contado, se le fue la pinza, al Altorricón le cargo de tarjetas, algunas simplemente por absurdidades, por como igual que expulsó a su jugador por un desplazamiento de balón porque ya estaba totalmente ido. Segunda entrada de Panadero, que esta vez, como había entrado en la vorágine de las tarjetas, sí que se le sacó amarilla, pero también para Miguel, por decirle que ya está bien, que me va a hacer daño. O sea, cuando era una roja clamorosa. En definitiva, el Barbastro no estuvo acertado, no estuvo en ningún momento pues centrado en lo que cómo tenía que interpretar este partido. El Alto Rincón sacó sus armas, jugó con intensidad y supo acertar los balones, que además tuvo dos más claros en la primera mitad y que no entraron, pues porque Héctor estuvo atento, pero en definitiva sacó sus armas, supo hacerse valedor de su terreno de juego, y bueno, y ahí están los tres puntos que le permiten respirar y salir de la zona de peligro. José Miguel Zurita, presidente del Alto Rincón. José Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Tan malo fue el arbitraje? Bueno, en parte estoy de acuerdo con Cristian, me parece que es el que estaba hablando. Mi compañero Jesús Sánchez. Vale, que no dejó contentos ni a unos ni a otros, porque al final, lo decía él, saca muchas tarjetas en la segunda parte por tonterías y después por patadas no se sacan, se descuentan 7 u 8 minutos cuando, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no sé si se perdió tanto tiempo, no sé. Pero bueno, tampoco creo que influyera en el resultado. Bueno, pues a los colegiados siempre hay que respetarlos, siempre hay que apoyarlos. Yo por eso me gusta tener opiniones de uno y otro lado, para que den esa opinión, pero siempre hay que entender que es muy complicado la tarea del colegiado, y que Antonio Monter, pues sin duda tenía un papelón complicado en un derbi donde pues los dos se jugaban mucho, en este caso más el Alto Rincón. Y pues desde aquí nuestro saludo a Antonio Monter y desearle pues que tenga y que siga continuando con esa buena proyección que está manteniendo en estas últimas temporadas, y ojalá pues podamos tener un árbitro de aquí de nuestra zona que llegue a cotas altas. Eso es lo que le deseamos, al margen de que un partido puede estar mejor o pueda estar peor, como lo estoy yo cuando retransmito un partido o hago un programa que no siempre me sale igual, o como por ejemplo pues están los entrenadores en sus planteamientos o los futbolistas que no están siempre al mismo nivel en todos los partidos. En lo puramente deportivo, pues el Alto Rincón, después de 12 jornadas, conseguía volver a ganar, ¿eh? Sí, la verdad que nos necesitábamos, como aire que respirábamos, ya era ganar o quedarnos un poco descolgados, y la verdad que el equipo volvió a ser el Alto Rincón que pelea, que no está por perdido hasta el último minuto, que a pesar de las bajas de 4 titulares, de que un interior tenía que jugar de lateral, de panadero jugar los últimos 20 minutos de central y todo, pues consiguió sacar los 3 puntos. Por delante, Ebro, Sariñena, menudo partidito este donde ahí pues quizás se juegue el mantener la categoría, Monzón y Calatayud. 4 finales, ¿eh? Sí, la verdad que son 4 partidos complicadísimos. No hay alguno que puedas decir aquí sacaremos algo, aquí son todos contra grandes equipos que también se están jugando mucho, como es el caso del Ebro y el Sariñena, y el Monzón y el Calatayud tampoco van a salir a perder, con lo que va a ser muy complicado. En esas 12 jornadas que decía yo sin ganar, ahí se dilapidó pues la gran ventaja que tenía el conjunto de Félix Jiménez, que parecía que, bueno, que no es que se iba a mantener con la gorra, porque eso era imposible, pero sí que pues no iba a tener tanta necesidad de sumar puntos para mantener la categoría, y es que 12 partidos son muchos, y pues esa ventaja al final se va a acabar convirtiendo en sufrimiento, porque la ventaja ya no la tenemos. Sí, pero bueno, si analizas la temporada, el Pomar ha pasado por una racha mala, el Sariñena pasó por una racha mala, y nosotros éramos conscientes que nosotros nos iba a llegar, que no era normal que un Alto Rincón sacara 9 o 10 puntos al descenso y se salvara faltando 6 o 7. Teníamos muy claro que iba a llegar, lo que está claro, después de haber tenido esa ventaja, pues el verte ahí pues te fastidia un poco. Ese Alto Rincón Sariñena de la jornada 36 del 1 de mayo, ¿puede ser definitivo para el que lo gane? Bueno, definitivo no lo sé, lo que puede ser muy importante, porque después quedarán 2 jornadas con muchos puntos también aún en juego, lo que con ellos con 2 partidos contra el Gea y Utebo, nosotros yendo a Monzón y acabando con un buen equipo como el Calatayud, y sin descuidarnos del Pomar también. Tiene peor calendario el Seriñena con Villanueva, el Torricón, Egea y Utebo. Por su parte, el Pomar, y anteriormente lo comentábamos, tendrá que jugar contra Zona, Sabiñánigo, Binefar y Tauste. También el calendario difícil, pero creo que el más complicado es el del Seriñena. Pensamos en la próxima jornada para el conjunto altorriconense, un conjunto, el de Félix Jiménez, que viajará por la mañana al campo del Ebro. Un Ebro, ojo, que también se puede meter de no ganar en la pelea, porque en un principio descartábamos José Miguel Zurita al Ebro, al Tauste y al Giner Torrero, pero están a 4 y 5 puntos y bueno, vendría muy bien para los equipos de nuestra zona meter ahí más gente en el lío de equipos que en un principio parecía que lo del descenso no iba con ellos, Sí, sí, parecía que nos íbamos a jugar entre Sariñena, Pomar y Altorricón, pero ya veremos cómo va esta jornada próxima, porque se pueden meter varios equipos en muchos problemas. Siguen teniendo una cómoda ventaja de 4 o 5 puntos, pero bueno, igual que me hablabas de que el Torricón había cogido una racha mala, nosotros lo hemos podido romper con faltando 5 jornadas, como Ebro, Giner, les coja también ahora la pájara y se vean abajo, y con lo bien que están haciéndolo Pomar y Sariñena, y nosotros parece que hemos reaccionado, les pueden dar las dudas y ojalá sea así y consigamos salvar más de un equipo de Alto Aragón. Pues José Miguel Zurita, presidente del Altorricón, enhorabuena por el trabajo que estáis llevando en tanto en cuanto pues a ese esfuerzo grande que estáis haciendo, pase lo que pase, es una jornada una temporada histórica, y el trabajo que estáis teniendo sin duda pues es el tuyo, el de toda la junta directiva a enmarcar. También gracias pues por el trato y lo bien que estuvimos retransmitiendo el partido el pasado fin de semana en Altorricón, y mi compañero Jesús Sánchez también te quiere mandar un saludo. Jesús, por lo menos que esos 3 puntos os sirvan para despegar, que veáis los partidos que os quedan de otro punto de vista, y ya borraos esos 12 partidos sin conocer la victoria, os sirva pues para manteneros un año más en tercera, que es más agradable ir aquí al Torricón que tener que ir hasta Zaragoza o más allá. Suerte. Ojalá que así sea. Pues lo dicho, don José Miguel Zurita, seguí en la pelea, seguimos en contacto, que vaya todo bien, ¿vale, amigo? Vale, muchas gracias. Jesús Sánchez del Barbastro, en los próximos encuentros que le quedan, tiene que pues cambiar la cara, hacer el fútbol que sabe hacer, porque bueno, pues si no, esos encuentros frente a Egea, Utebo, Zaragoza B, Giner, Torrero, ojo lo que he dicho, que tiene que jugar ahora de forma seguida el Barbastro con el Egea, con el Utebo y con el Real Zaragoza B, equipos que están en puestos de promoción, que alguno puede pensar que pues vendrán pensando ya en la promoción, en limpiarse de tarjetas, en no lesionarse, pero bueno, son equipos que con poco te pueden ganar, y el Barbastro, si no muestra su mejor cara, pues quizás no acabe de la forma tan digna como todos esperamos, como todos deseamos y como todos sabemos que puede hacerlo, por lo que ha demostrado, ¿no?, esta temporada. Sí, es que además ha demostrado que sabe jugar y que ante rivales difíciles lo ha hecho. Yo ahora, sin ningún complejo, el Egea el jueves va a venir a consolidar o intentar consolidar esa plaza de playoff que consiguió ayer, pero nosotros de lo que tenemos que hacer es jugar, sobre todo divertirse, hacerlo bien, que se sabe, pero ponerle bueno un poco más de la intensidad que se le puso el día del Villanueva, en el que estuvimos pues bastante opacos, más carácter y como el que se le puso en Altorricón, y bueno, en nuestro campo, ante la afición, pues dar una mejor imagen, porque además el equipo que viene la va a mostrar. Luego la siguiente visita es salir a Santa Ana, siempre tiene su dificultad, pero el Utebo va a intentar consolidarse y asegurar cuanto antes la plaza. Bueno, es un campo cómodo de jugar, aunque es difícil ante el rival que se tiene. Por lo demás, pues, hemos hecho un digno papel, vamos a no enturbiarlo, porque no tenemos ni agobios por arriba ni agobios por abajo, y de lo que se trata es de disfrutar y de hacerlo bien. Pues con el Gran Hotel Ciudad de Barbastro seguimos escuchando más opiniones de ese Altorricón 2, Barbastro 1. Enseguida escuchamos a los dos entrenadores, a Hugo Nasarre y a Joan. El Barbastro ya ha jugado, y después del partido, Llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo. Desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. En Punto Radio, la gran familia rojiblanca habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Félix Jiménez, técnico del Alto Ricón, analizaba el partido. Bueno, pues una victoria que lo que decían aquí, a la conclusión del choque, los aficionados, ya se esperaba, ya se necesitaba, han tenido que pasar 12 jornadas, ¿eh? Sí, hemos tenido muchos partidos que podíamos haber llevado los tres puntos, como te decía al principio, pero los nervios atenazan muchísimo, el equipo no daba de sí todo lo que podía, y yo espero que crezca mucho para estas cuatro jornadas que quedan a partir del resultado. Y bueno, ya habéis visto un partido muy trabado, mucha intensidad, mucha tensión, un expulsado por cada parte, por cada equipo. Bueno, yo creo que ha sido un equipo igual, un partido igualado. Nosotros hemos puesto toda la carne en el asador, el equipo lo ha dado todo, cada jugador se ha esforzado al 100%, y yo creo que tampoco es injusta la victoria, ¿no? A nosotros tres puntos que nos vienen de maravilla. Sin duda, un Alto Ricón que se ha sabido sobreponer mucho bien, pues a esas, los primeros 20-22 minutos muy buenos del Barbastro, que podría haber marcado, marcó más tarde, pero bueno, marcó en ese instante, y con el 0-1 en contra, cuando más difícil estaba, el Alto Ricón, pues eso sí, con un hombre menos, pudo darle la vuelta al partido. Sí, la verdad es que al principio el Barbastro han pasado muy bien, jugando muy bien en diagonales, han tenido el dominio del balón. Nos estaba costando salir y no quedábamos apenas en peligro, ¿no? Pero bueno, a partir del 0-1 quizás ellos os han echado un poquitín atrás, o una jugada puntual, ¿no? La jugada puntual, un balón que peinamos, se produce un penalti, uno menos de ellos, y el empate y el gol nos da a nosotros alas, ¿no? Los goles dan alas o ponen piedras, y a nosotros nos dan balas. Llevábamos muy poquitos goles a favor en los últimos 10 partidos y el equipo se lo ha creído. La segunda parte hemos salido por el partido desde el minuto 1, yo creo que se ha visto que el equipo quería, y eso da mucho gusto. Bueno, pues Félix Jiménez hablaba, lo podíamos escuchar en directo y de forma íntegra el pasado sábado en esa retransmisión de un entrenador a otro. Cristian Abad también leía el partido. Bueno, pues partido, yo como ya preveíamos, complicado, difícil por la situación en la que se encuentra el Alto Ricón y en la que iba a plantear el partido, y bueno, pues nos lo hemos encontrado así, ¿no? Campo difícil por el rival, por el terreno de juego y bueno, por todo. Luego creo que hemos tenido pues dos errores puntuales en la situación de los dos goles, y aparte pues bueno, creo que ha sido muy determinante también la acción del penalti, y que encima ha sido expulsión, en el que nosotros nos habíamos puesto por delante y con el 1-0, o sea, 0-1, y luego pues ahí ha sido el 1-1, y ahí pues nos ha influido bastante, ¿no?, en el resultado final. Bueno, gracias, Cristian. Digamos, tú has dicho un partido intenso, ¿te esperabas un partido sin Alto Ricón? Sí, lo esperaba igual, incluso más todavía, ¿no? Lo que ocurre que sabíamos que en función del marcador podía ser un partido diferente, ¿no? Entonces, cuando hemos marcado el primer gol, que era lo más complicado y que el equipo estaba más tranquilo, pues como te digo, así yo creo que el Alto Ricón pues ha sido un jarro de agua fría para ellos el 0-1, y bueno, pues el penalti los ha puesto en el partido, ¿no? Si a lo mejor nos hubiéramos ido al descanso con 0-0, pues, o sea, con el 0-1, perdón, pues el partido hubiera sido diferente, ¿no? Me he enfadado en parte o en todo con el colegiado del encuentro, con ese penalti dudoso, con la expulsión también más que dudosa. A ver, enfadado. Yo sé que es complicado echar estos partidos cuando la afición está tan encima como está encima, y bueno, hay momentos decisivos, pues es fácil decantarse hacia el lado de que lo necesita más, ¿no? Bueno, yo creo que el que ha estado en el campo puede juzgar si las situaciones han sido iguales o no han sido iguales. Pienso que han sido jugadas similares y bueno, en una ocasión ha decidido pitarla y en otra no. Entonces, pues bueno. Yo entiendo también que es un partido difícil para pitar, muy complicado, y bueno, yo también me quedo con que nosotros no podemos escudarnos todo en el árbitro, ¿eh? Nosotros hemos tenido también nuestras opciones, y como te digo, yo creo que los dos goles vienen por errores nuestros, ¿no? Entonces pues también tenemos que hacer pues propósito de enmienda. Pues esas eran las palabras de Cristian Abad. Seguimos escuchando más opiniones. En este caso oímos lo que pues nos decía Hugo Nasarre, el jugador barbastrense. Dos derrotas consecutivas, ¿eh? Pues sí, la verdad que han sido ya dos derrotas y bueno, pues mira, ahí intentaba cambiar la dinámica y el jueves intenta sacar los tres puntos. Y es que hoy, yo no sé si ha merecido algo más el Barbastro. Pues hombre, la verdad que cuando el partido se nos puso de cara, pues el penalti y la expulsión, pues quieras o no, te condiciona ya todo el partido. Y pues quieras o no, cuando estás jugando con 10 jugadores y te aprietan mucho, pues son cosas que pueden pasar. En fin, ¿se puede considerar que estamos atravesando un bache o no? ¿O es algo que bueno, pues entra en los planes de una temporada tan larga? No, es una cosa que entra en la temporada. Siempre hay altibajos, pues hayamos 2 partidos seguidos perdiendo y nada, pues te digo, intentar cambiar la dinámica el jueves ya. Pusiéndonos por delante en el marcador, en un campo tan pequeñito, se había hecho lo más difícil. Yo creía que algo se iba a sacar, pero dando la vuelta con mucha entrega y con mucha garra, un marcador que lo tenían en contra. Pues sí, sobre todo yo creo que la jugada que marca el partido ha sido el penalti. El partido estaba controlado completamente, ellos a base de balonazos intentaban hacer algo, pero no nos quedaban daño. Y en un penalti y una expulsión, pues ya te marca todo el partido. ¿Ha sido penalti? Pues yo creo que no, Carlos dice que no, y pues bueno, luego en la segunda parte ha habido una jugada muy similar y no ha pitado penalti. Bueno, pues... pues esas eran las palabras de Hugo Nasarre, jugador del Barbastro. Cerramos con Joan, el delantero del Altorricón, y enseguida vamos a completar pues nuestro programa de hoy, como Dios manda, con una opinión que nos faltaba, que era la de Ignacio Asín, el secretario técnico del Club Deportivo Binefar, que ya está con nosotros. Pero antes oímos al delantero del Altorricón. Bueno, pues, ¿qué análisis hacemos de esta victoria de los tuyos? Bueno, ha sido un partido difícil y muy complicado. Empezamos perdiendo, pero después hicimos una remontada y este resultado nos va fantástico. Un Joan que, pues con el 2-1 has tenido ahí puntilla, ¿no? En ese mano a mano con Callito. Sí, por mala suerte me la ha sacado y pues mira, no se puede hacer más. Se necesitaba la victoria como el comer, ¿eh? Sí, se necesitaba bastante. Para no descender hay que estar ahí y ganar. Y sin duda 3 puntos que van a venir muy bien. De momento el Altorricón, bueno, pues se va a acostar fuera del descenso, a esperar de la jornada de mañana. Bueno, a esperar y a ver si se puede ganar la semana que viene. Estos 3 puntos van fantásticos. Bueno, pues esas eran las palabras de Joan, el delantero del Altorricón. Y antes de hablar del Club Deportivo Binefar, simplemente decirles que para el Barbastro el día de Jueves Santo, a partir de las 5 de la tarde, en un principio creo que ese es el horario, aunque mañana se lo confirmaremos, jugarán Barbastro Egea. El Barbastro es sexto y ha sacado 54 puntos en 34 partidos. El Egea es cuarto y ha sacado 64 puntos en 34 partidos. El Barbastro ha conseguido 12 puntos en los últimos 7 partidos y el Egea 17 puntos en los últimos 7. El Barbastro como local ha sumado 34 puntos de los 51 posibles y el Egea ha conseguido 26 de los 51 posibles como visitante, muy pocos, y pues de ahí los apuros que está pasando para meterse en la zona de promoción. Las dos últimas visitas del Egea al campo del Barbastro, 2 derrotas del Barbastro. La temporada 2009-2010 y 2008-2009 acabaron con 0-2 a favor del conjunto egeano. Nosotros el próximo jueves desde las 4:30 se lo contaremos. Don Jesús Sánchez, nos despedimos, gracias y pues hasta la próxima, a rezar mucho esta Semana Santa y a pasarlo bien, ¿vale? Uy, no va con mis convicciones, pero con tal de que veamos un buen partido el jueves y sepamos ganarle al Egea y echarle una mano al Binefar, pues me daré por satisfecho. Que vaya bien. Un saludo. Bueno, ponemos sintonía de despedida, nos marchamos. Hemos cumplimentado nuestro tiempo de radio para el deporte. Ahora se quedan con la emisión nacional de Punto Radio. Mañana con Nacho Moscoso repasaremos la preferente primera y segunda regional. También tenemos un montón de entrevistas y protagonistas en las 2 horas de radio mañana desde las 7 de la tarde, que también compartiremos con el baloncesto y con esa derrota del Coseís a Monzón, y también repasaremos el fútbol femenino y el fútbol base. Eso será para mañana. Ahora ustedes, si lo desean, pues nos pueden seguir escuchando en breve en la web, en cdaltorricón.com, en Fútbol Aragonés, en Fútbol en Aragón y en la página web del Barbastro y en nuestro Facebook, Punto Radio Valle del Cinca. Ahí nuestro programa estará colgado para que ustedes lo puedan escuchar cuando quieran y como quieran. Y ya saben, en formato de pruebas, desde el sábado, en directo y a través de la red, pues pueden escuchar este programa, gracias a los que pues lo han hecho en la jornada de hoy y en este primer fin de semana de pruebas. Les hablo Paco Belloc. Un saludo, muchísimas gracias por elegirnos. Hasta mañana.